Nada libera tanto como perdonar. Nada renueva tanto como olvidar. Hola, ¿qué tal, amigos de Cita con la Noche? Bienvenidos a una nueva edición. Me llamo Alberto Sarasúa. Y hace tiempo que me di cuenta de que una de las formas de estar, o de sentirse libre y de alguna manera estar dichoso y sentir que uno vive plenamente es dejando a un lado todos esos rencores que produce el no perdonar. Pero lo más difícil no es tanto perdonar, puesto que, a veces se dan circunstancias que nos ayudan. Resulta que perdonarse a uno mismo es lo más difícil. Porque a veces no vemos o no actuamos con claridad, o simplemente, amigos, es que nos equivocamos. Todos los días nos ponemos a prueba en nuestras emociones, porque las compartimos o directamente las sufrimos. Por eso, errar es de humanos y cometer errores es una parte fundamental de nuestro aprendizaje emocional. No existe una persona que no cometa fallos. Y por eso, no solo hay que aprender a perdonar, sino lo más importante, hay que aprender a perdonarse a uno mismo. Pedir perdón, pero de verdad, pedir perdón desde el corazón es muy difícil en el momento, pero la verdad es que en el tiempo se nos hace como algo muy satisfactorio, porque de alguna manera sacamos brillo a nuestra honestidad y a nuestra humildad, y ambos conceptos nos ayudan a conocernos mejor. Pero cuando hay que perdonarse a uno mismo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo cambia, que nos encontramos solos, que además no nos dirigimos a otras personas, sino que tenemos que enfrentarnos con nosotros. Es algo interno, no tenemos que dar ninguna explicación ni ninguna justificación. Entonces, el secreto está en establecer un diálogo sincero y abierto con nuestra alma. Porque podemos engañar a otras personas, pero lo más triste es que nos engañemos a nosotros mismos. Tenemos ciertas emociones que nos provocan culpabilidad, como puede ser el miedo, o la inseguridad, o la envidia. Pero primero tenemos que asumir nuestras responsabilidades, amigos. Responsabilizarnos. Y eso implica que tenemos que ser muy sinceros. Para liberar de alguna manera nuestra madurez y hacernos un poco más fuertes. Y una vez liberados de eso, démonos la oportunidad de ser lo que somos. Aceptemos que somos imperfectos, que convivimos con miedos, con inseguridades, que es lícito fallar, que se puede uno equivocar. Y estas ideas pueden ayudarnos a vivir sin culpabilidad. Es decir, que nuestra alma poco a poco se vaya liberando de ese sabor amargo que da una situación no resuelta, enfrentándonos a nuestros errores y reaccionando de una manera sana y natural y, sobre todo, auténtica. Porque perdonarse a uno mismo siempre es liberador, porque nos ayuda a conocernos mejor. Y en definitiva, y esto es lo más importante, a ser un poquito más felices. Te confieso, querido amigo, querida amiga, que yo también he tenido problemas al respecto de cómo perdonar y sobre todo por qué perdonar. Porque es muy difícil darse cuenta del valor que tiene. Y ahora que lo veo desde la distancia, agradezco a las personas que me han ayudado en este dilema. Hay mucha relación entre el perdón y la gratitud. Y cuando uno se da las gracias a sí mismo, también se está perdonando. Me estoy regalando un perdón y así puedo cerrar una herida que todavía estaba abierta. Y al que me ha ofendido, pues sabes, también le doy las gracias, aunque esto es verdad que cuesta un poco más. No sé si sería capaz de perdonar a otros, pero desde luego lo que me cuesta mucho más es perdonarme a mí mismo. ¿Por qué soy tan duro? ¿Por qué tiendo a considerarme mucho peor de lo que en realidad soy? Recuerdo algo que escribió una vez Jacinto Benavente, nuestro dramaturgo. Comentaba que en cuanto a la felicidad es mejor imaginarla que tenerla. Pero es que hoy en día podemos imaginarla, podemos tenerla e incluso podemos sentirla. Hoy en día es muy difícil, lo mismo que antes, perdonarnos ante determinadas situaciones. Sobre todo cuando es algo muy cercano, algo referente a hijos, pareja o familia. Y a veces nos sentimos que hemos fallado a alguien importante, que no hemos cumplido con nuestra palabra. Y sin embargo es mucho más sencillo perdonar o sentirnos perdonados cuando viene de afuera ese problema. Pero yo quiero llevar las riendas de mi vida. Y sé que para ser feliz tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Y solamente si tenemos esa capacidad, entonces estaremos muy a gusto. Hoy vivimos en un medio difícil para ser felices, por eso sabemos que perdonar nos hará más libres, pero perdonarnos a nosotros mismos nos hará más felices. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Perdonarse a uno mismo es uno de los desafíos emocionales más importantes que en algún momento de nuestra vida tenemos que afrontar. El pasado muchas veces es un lastre, es una carga que nos acompaña y muchas veces la hacemos todavía más insoportables. Una mala decisión que podemos hacer es no perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa perdonarse? Pues yo creo que es un proceso, no es inmediato, en donde uno hace un diálogo sincero consigo mismo, analiza cuáles son los apegos, cuáles son los rencores o los orgullos que tenemos con respecto a alguien a quien hemos ofendido. Y después empieza el proceso de liberarse de esas cadenas. No se trata de olvidar, porque no es lo mismo perdonar y olvidar. Desde luego es mucho más satisfactorio el saber perdonar que el simplemente olvidar y dejarlo ahí. Muchas de las cosas que tenemos de atrás no han sanado. Están en nuestro subconsciente y de vez en cuando reviven. Y cuando vuelven hacen incluso más daño que en su momento inicial. Hay personas que no pueden perdonarse a sí mismas, que resulta mucho más fácil perdonar las ofensas de los demás que no las propias. Hay personas que se autocastigan porque tienen su ego muy grande. No existe ninguna persona, amigos, lo hemos dicho antes, que no cometa errores, ni muchísimo menos. Pero tampoco se pueden dejar las cosas como están. Pero todos necesitamos ese perdón, especialmente si viene desde dentro. Entiende algo tan sencillo que muchas veces se nos olvida, y es que somos humanos. Es normal equivocarse, fracasar, fallar. Es parte de nosotros. Todos nosotros tenemos un pasado lleno de errores. Nadie es una excepción. Pero tienes que aceptar cuál es el hecho que ocasionó todo. Da igual que seas agresor o agredido, que sea a propósito o por casualidad. Lo importante es que lo aceptes. Y después analiza cuáles son tus sentimientos, qué está pasando por tu mente. Y si te sientes triste, llora. Si hay arrepentimiento, siéntela. Y si hay rencor, obsérvalo. Porque no puedes estar mucho tiempo con esa carga emocional. No la tengas, no la lleves, obsérvala. Acéptala. No te fuerces a liberarte de ello, porque eso te crearía todavía una mayor tensión e incluso un sentimiento de culpa porque no lo aceptas. Una herida uno se la hace en cuestión de un momento, pero a veces cuesta mucho poderla curar. Y mira que todas las situaciones tienen su lado bueno. Toda circunstancia desfavorable para ti te deja una lección. Sin equivocación, no hay crecimiento. Y si no ves nada positivo, por lo menos pregúntate y respóndete qué puedes aprender. Y una vez que sepas esto, actúa. Si alguien te hirió, pues perdónalo. Si fuiste tú el agresor, remédialo. Responsabilízate de tus acciones y haz un esfuerzo sincero por arreglarlo. Y sobre todo, comprométete a perdonarte a ti mismo, que es lo más difícil. Quejarse es peor que no hacer nada. Vivir todo el día lamentándose no tiene ningún sentido. Tantas cosas bonitas que tiene la vida por ofrecer y te las estás perdiendo por estar en un sillón llorando. Asume que eres responsable de tu vida. Asume cuál es tu error. No te hagas la víctima, porque todos pasamos por situaciones así. Lo que tenemos que hacer y lo que nos hace grandes es superarlas y continuar adelante. Nadie recordará a la persona que se quedó llorando en un rincón, pero no se olvida la persona que se levanta y lucha. Tú decides quién quieres ser de ellos. Y ahora piensa, y además date cuenta de que no es cuestión de un momento, esto es un proceso. Curarse no es sencillo, porque no solamente requiere voluntad, sino sobre todo tener agallas y actuar. Recuerda que no es sabio mantener esa cadena con el pasado. No puedes caminar encadenado. Tienes que caminar libre. Todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes allá. No. sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. ¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido, alma gemela? No te olvido, aunque me arranque el corazón. Cita con la noche. Hasta aquí nuestro programa de hoy, amigos. Qué rápido se me ha pasado el tiempo. Cuando uno está a gusto, pues siente ganas de hacer las cosas bien. Siente ganas de decirlo, de compartirlo, de ser uno mismo y, sobre todo, de llenarse de buena energía. Gracias también por los comentarios que estamos recibiendo, tanto en el espacio de iVoox como en Facebook, pero especialmente en iVoox. Pues, por ejemplo, todos los que nos apoyáis de tantas y tantas maneras. Javier nos dice, se explica con mucha claridad y sencillez el tema, que se reflexiona con un buen fondo de música. También otro oyente, Danilov, nos dice pues que le encanta nuestro podcast, que contribuye pues para que vaya creciendo. Pues muchas gracias. También nosotros, aunque estemos en una distancia física, estamos cerca de muchas maneras. Y Monse nos dice, la vida es maravillosa y apasionante y el amor, su mejor ingrediente. Ese ingrediente que no puede faltar en nuestra vida. Y ojalá tampoco a ti te falte. Pero para ello primero, perdónate. Verás cómo te sientes libre, te sientes dichoso, te sientes vivo. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en cita con la noche.